Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3237, jueves 27 de diciembre, acabándose el año 2018. Bueno, fíjense, estaba yo reflexionando, me acuerdo que el 2017 todo mundo quería que se acabara, ya no aguantábamos ese gobierno que teníamos, que nos robó por todos lados y queríamos que se acabara el año. Y porque ya venían las elecciones para el año, para este año. Y mire, hoy llevamos ya pues apenas unos meses, ¿qué meses? Unos días con este nuevo gobierno y ya queremos que se acabe el año. No, no es cierto, hay que darle la oportunidad, hay que pensar positivamente, que bueno, es parte del tema de hoy, cómo aprender a tener un enfoque positivo de la vida. Y esto lo vamos a conversar con la coach, master coach certificada profesional, Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, sí, créeme que... ¿Ya también quieres que se acabe este año? No, que se acabe el sexenio. No, no, bueno. Ay, la verdad sí es un tema... Creo que un poco retador enfocarnos en la parte positiva, pero bueno, dicen que la esperanza es la última que muere, así que pues todavía hay esperanza de que sí realmente se logren cosas positivas para México y para todos. Sin embargo, pues el miedo y la incertidumbre, ahí está, Robert, y todos lo estamos sintiendo en la piel y pues bueno... nos queda pensar positivamente y quedar con la esperanza de que sí realmente sea para bien y no sea para mal, en fin. Pero bueno, Robert, interesante, fíjate el tema de hoy. ¿Cómo aprender a tener un enfoque positivo para mi vida? Fíjate que este tema me llamó mucho la atención por una reflexión que hizo en una de sus conferencias el autor Wayne Dyer. ¿Te acuerdas? Que fíjate, él tiene una película en YouTube que les recomiendo que vean, que se llama The Shift, el cambio, ¿no? En inglés, The Shift, el cambio. Y que es una película de veras muy reflexiva con nuestro vivir diario y cómo darle ese nuevo enfoque positivo. Y él en una de sus conferencias cita un ejemplo que me parece maravilloso, en donde compara a los pensamientos y la energía que provocan los pensamientos. Mira qué importante eso. Lo compara, una manera muy fácil de compararla y me pareció interesante, lo comparó con el dinero y te voy a decir por qué, por el ejemplo que voy a poner. Gastamos mucho de nuestros pensamientos y de nuestra energía en cosas negativas cuando tenemos la oportunidad de enfocarlas en cosas positivas. Sí, es ilimitado los pensamientos y nuestra energía. Y desafortunadamente traemos ese mal hábito, traemos esa historia heredada de enfocarlo en lo negativo. Correcto. Sí, sí. Entonces, el no en cómo nos va... Como vemos el mundo... Porque nos enfocamos en la parte negativa. Por eso, a eso voy, sí. Pero dame chance, asiento el ejemplo que él pone Wayne Dyer en su conferencia cuando compara los pensamientos y la energía con dinero, porque el ejemplo es este. Si pensáramos un minuto que los pensamientos y la energía son dinero, entonces date cuenta que te asientan $1,000,000 ahorita sobre la mesa, ¿no? Va. Y te dicen... Sal y compra todo lo que quieres. Recuerda que el dinero son nuestros pensamientos, ¿ok? Ojo. Entonces vamos a salir con esos millones de dólares, ¿sí? Que son nuestros pensamientos. Y vamos a llegar a una tienda y vamos a ver una alfombra rosada espantosa. Y la vamos a comprar. Y luego vamos a llegar y vamos a ver un auto, pues... Bueno, todos los autos son bonitos, ¿verdad? Pero bueno... Bueno, no todos. Bueno, pero... uno todo estartalado que está en oferta, horrible, y ahí lo vamos a comprar. ¿Qué ejemplo estoy dando acá? Que nos enfocamos en lo negativo. Nos enfocamos en lo que no queremos. Y lo estamos comprando a diario. ¿Sí? Ese es el ejemplo. Por eso con el dinero. Entonces, estamos... malgastando nuestros pensamientos y nuestra energía en cosas que no queremos que nos pasen. Correcto. En lugar de pensar y enfocarnos en las cosas positivas que sí queremos que nos pasen. Correcto. Pero en general, fíjate, qué buen ejemplo, porque esos pensamientos... Y bueno, es muy fácil decir, no hombre, sé positivo. Yo soy positivo. Y no, el secreto está en saber cambiar esos pensamientos. Es con el hábito. O sea, tienes que estar vigilante de tus pensamientos todo el tiempo y decir, no, y switchea, cámbialo. Busca la parte positiva y no te enfoques en esa novela mental, como yo las llamo, que muchas veces... no nos trae nada bueno. Sí, desde el hecho de cómo estructurar las palabras. No quiero que me enferme, ¿no? Es lo que estás diciendo, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, porque te estás enfocando en lo que no quieres. Para el subconsciente, el no causa ningún efecto. Entonces, tu afirmación es no, si eliminas el no... Quiero que me enferme. Entonces, no, y además te estás enfocando en lo que no quieres. Es como que yo te diga, no pienses en un elefante rosado. Ya lo tienes en la cabeza. Ya lo viste. ¿Sí? En lugar de que te diga, oye, piensa en un león verde. Lo estás pensando. Sí. Ya lo estás pensando, pero el verde significa vida, significa salud. No sé. Correcto, pero yo creo que aquí esa parte de cambiar nuestros pensamientos es más profundo. En cuanto a tenemos que analizar qué enfoque llevamos en nuestra vida, aprender a ampliar nuestra conciencia. No, y cómo aprendimos a pensar desde chicos. Por eso. Porque desde chicos aprendimos a que la abuelita decía, ay, no me vaya a pasar esto, ay, no vaya a pasar lo otro, o ay, vas a ver que a tu papá no va a hacer tal cosa. Ya me saliste dice, igual que tu padre de borrachote. Entonces nos han estado alimentando cosas negativas, hábitos negativos. Y valores negativos. Y por supuesto esa manera negativa de pensar. Correcto. Pues mire amigos, de esto va a tratar el tema de hoy. Sobre todo pues en estas fechas de reflexión, en estas fechas de planear lo que queremos para el 2019... arrancamos con un tema quejándonos de lo que tenemos de manera negativa y entonces pues la invitación es a que lo veamos, tú lo dijiste, no, hay que darle esperanza, es verlo del lado positivo, darle la esperanza de que sí puede hacer el cambio de lo que tiene que hacer este país, de lo que necesita este país. Pero bueno, miren, es necesario aprender a ser nuestros mejores confidentes y amigos. Es necesario aprender a ser consciente, ampliar nuestra conciencia de qué valores le estoy dando a mi vida. Es necesario entrar en esto que nosotros le llamamos arriba de la línea, que es buscar esa responsabilidad, ese sentido de pertenencia, que somos responsables de lo que pase con nuestra vida. Yo creo que eso es un camino inicial, porque eso es una decisión. Usted decide ser responsable de lo que le pasa con su vida y no echando la culpa a lo que lo rodea, de lo que le pasa con su vida. Es un principio básico para este mundo positivista. Es parte de la psicología positiva. Y bueno, pues ese tema nos lo va a estar platicando Laura aquí en el programa. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves, viernes chiquito, preparándonos para el fin de año. Ahí viene ya el fin de año, bueno, que cae, va a ser un puentazo sensacional, lunes 31 y martes primero, así es de que váyase preparando para este puentazo que viene de fin de año y a disfrutarlo, a recibir el año nuevo con alegría, esperanza y mucho positivismo de lo que nos pase, que es el tema de hoy. Déjeme darle una recomendación: control de confianza. Mire, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que has realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y operatividad en las organizaciones y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos resultados es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Nos encuentras en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista. Al teléfono, comunícate con nosotros, 927-5932, o escríbenos al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, aquí en el estudio me acompaña Laura Alcalá y nos trajo este tema. Pues, ¿cómo le hacemos para cambiar nuestros pensamientos a esta? Es parte de la psicología positivista. Y bueno, también es parte, amigos, créame, de lo que aprendemos en el coaching. A cómo desplazarnos en la vida, a cómo enfrentarnos a nuestros pensamientos, en cómo aprender a tener un enfoque positivo para mi vida. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro, claro que sí, Robert. Y bueno, permitir que el enfoque positivo esté en nuestras vidas para poder influirla, y no solamente la nuestra, sino para las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, pues entender esta parte de que somos seres únicos, que somos irrepetibles, que nuestra energía, nosotros tomamos la decisión hacia dónde la ponemos. Y que bueno, esa parte es una parte en la que sí hay que reflexionar y sí hay que buscar la manera de tener ese control, ¿no? También, Robert, yo creo que parte de este positivismo, del ser positivo, es tener muy presente también la acción de amar. Okay. Amor. El amor es importante. El amor, el sentir esa, pues, ¿cómo le llamamos también? En esa compasión. Y la compasión no es tener, sentir pena por una situación de alguien más, sino sentirse en el mismo lugar de la persona, acompañándola y sentir que yo también puedo pasar por una situación así, ¿no? Entonces, esa parte del amor, el amor también para perdonar cuando nos lastiman, cuando nos hieren, cuando nos, incluso cuando nos brincan encima, ¿no? Esa parte, porque muchas veces, Robert, veía yo en una de las conferencias de Enric Corbera, que me gustan mucho, es un español, que habla mucho de bioneuroemoción y entre otros de sus temas. Y fíjate, Robert, la parte cuando nos pasa algo que nos irrita, que nos ofende, que no nos gusta, es una oportunidad para perdonar, fíjate. En lugar de enfurecernos y pelearnos con ese alguien, es un momento en que podemos crecer, madurar y perdonar. Mucho de lo que hay y estamos viviendo hoy en la humanidad es esta violencia, esta reacción de odio, esta me ofendiste, división. Y me afectaste a mi ego, ¿no? Entonces ahora yo me voy a vengar. Recordemos que las emociones negativas, pues es el orgullo, el deseo, los celos, la envidia, el odio, la ira. Todas esas emociones cuando nos están dominando en nuestra vida, pues muy difícilmente vamos a ser positivos y muy difícilmente vamos a ser felices. ¿Ok? Absolutamente. El orgullo, ¿por qué? Mucha gente dirá, ¿por qué es una emoción negativa? Porque me siento por encima de otros, me siento más que otros. Y eso no me trae armonía, ni me trae equilibrio en mi vida, ¿sí? El deseo, ¿por qué? Porque muchas veces cuando no logro adquirir eso que deseo, o porque no logro tener eso que quiero, que deseo, pues me va a provocar infelicidad e insatisfacción. Entonces, cuando yo me despojo de estos sentimientos, me neutralizo ante ellos, ya no estoy esclavizada a ellos, ya mi felicidad no depende de ellos. ¿Sí me explicó? Correcto. Entonces, con eso puedo lograr esa felicidad, ese equilibrio y, por supuesto, ese positivismo, ¿no? Pero, oye, lo que dices, bueno, te hago una pregunta. No se trata de eliminar tus sentimientos, tus emociones, no, sino se trata de aprender a vivir con ellas. A reconocerlas. Y aprender de ellas. Y además distinguir cuáles me están dominando y correcto, cuáles quiero que estén presentes en mi vida y no simplemente ser la víctima del dominio de estas emociones, ¿sí? Okay, porque... Aquí lo que tenemos que aprender es entonces cómo damos ese enfoque positivo a nuestra conciencia, a nuestros pensamientos, a nuestra realidad. Porque, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo lo he dicho en este programa infinidad de veces. Las circunstancias siempre van a ser adversas. O sea, porque nos enfrentamos a esas circunstancias. Digo, la humanidad tuvo que aprender a taparse, a cubrirse, porque el medio ambiente es agreste si anduviéramos encuerados. O sea, no pudiéramos. Tenemos que aprender a manejar conflictos, a manejar diferencias. Tenemos que, porque están ahí. Porque claro, el ser humano... Por ejemplo, una emoción positiva, pues puede ser acción positiva es la paciencia. Es una virtud el tener esa paciencia, esa tolerancia, esa aceptación. O por ejemplo, cuando se me ponche una llanta y estoy yendo a ver a un cliente para cerrar una venta, pues ahí tengo dos opciones: o no acepto la situación o la acepto, ¿sí? Si la acepto, pues tengo más posibilidades de pensar positivamente y ser más eficiente. ¿Cómo qué? Pues estaciono el auto, pido mi Uber y me voy a mi cita. Ya luego me arreglo con el auto, ¿no? Correcto. ¿Sí? O estar echando pestes y pateando el coche. Pateando el coche y maldiciéndome a mí, que porque solo a mí me pasa esto. ¿Ya me entendiste? La mala suerte es la mía, o veto a saber cuánta cosa. Y no estoy en la aceptación, estoy en la negación. Y todo eso no me trae absoluto, al contrario, me eleva la presión, me eleva los triglicéridos. Eres víctima. Exacto, y me pongo histérica. Y por supuesto, si llegara a lograr llegar a la cita, pues muy probablemente ni la venta cierre. La eches a perder. Ni venta. Claro, ¿por qué? Porque permití que se desarrolle en mí ese estado emocional negativo, cuando yo desde el principio pude haber tomado la decisión de no permitir que crezca y pasarme a la parte positiva, objetiva y de resolución. Pero bueno, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes chiquito. Ya listo para prepararse el fin de año. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Bester Consultores. Mire, no solo está con las grandes empresas, es un gran despacho de consultoría. También desarrollamos a las pequeñas y medianas empresas. Si tú eres una pyme en crecimiento y sientes que te falta mejorar tu gestión directiva, tus controles, tus procesos de trabajo, tu eficiencia, tus cargas de trabajo, tu organización interna, asegurar la calidad de tus productos o servicios, controlar tus márgenes de utilidad y más, programa una cita con nosotros para platicar de tus necesidades y poner a tu disposición todas las técnicas, herramientas y métodos que por más de 25 años hemos perfeccionado para llevar a tu organización a un nivel de desempeño superior. Visítanos en bester.com.mx o márcanos al 938-2075. 938-2075 con Bester Consultores. Bien, aquí gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Manténgase en permanente comunicación con nosotros. Gracias también al estudio virtual de Fórmula en los negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Bien, aquí en el estudio me acompaña Laura Alcalá, coach de negocios certificada, que estamos platicando con usted sobre cómo darle una mirada positiva al 2019, porque es lo que hoy en estas fechas, pues generalmente acostumbramos a planear, a desear qué vamos a hacer, cómo nos va a ir en el 2019. Y bueno, pues es motivo de que usted le eche una mirada con lo que nos platica Laura con esta conversación de esta noche. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues el primer paso para convertirte en una persona positiva, pues lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Primero es calmarte y observar los hechos con neutralidad para separar tu persona de la situación. Es mucho más preferible, y siempre tranquilizarnos para actuar de manera, pues, con la razón, porque muchas veces cuando actuamos con la emoción y bajo los efectos de la negatividad o de la reacción, pues tenemos impulsos que luego nos pueden llevar a, pues, a arrepentirnos o a sentirnos mal por lo que hicimos y además de recibir un resultado que no deseábamos, ¿no? Oye, como el video ese que Oye, nos mostraste horror. De la señora. Yo no te lo mostré, pero que, bueno, sí, ya que oí. No lo es más, ni siquiera lo he visto, pero ya me lo bueno, contaron. Qué barbaridad, qué manera de una dejarse chica sin llevar. Querer, sí. Una chica por sin la querer ira. Le golpeó el auto y pues la señora sacó su bate, creo, y le empezó a golpear el coche de la chica. Y luego, pues... Luego con el coche, vistió el coche. No, qué barbaridad. Sí, fíjate. Y le salió cara a esa señora su coraje. La habrán llevado presa, ¿no? Pues ¿o yo qué? Creo que sí. Pues su coraje, pues cómo no le va a salir caro. No, y además eso ya es atentar contra la seguridad de los que estaban alrededor, de veras. Pues, ¿qué tal si pues, le echa el coche encima a una persona? Pues, ¿no? Bueno, pues, como no faltó. Otro no faltó, también. Faltó poco, digo, yo tampoco vi por completo el sí, video. Sí, se pero... dejó cegar. Y fíjate, Robert, yo me gustaría, qué bueno que tocas ese tema, porque como estamos en esta vida tan rápida y de veras nos hace falta sentarnos y reflexionar un poco y evaluar quiénes estamos siendo, qué estamos provocando con nuestra presencia, cómo estamos llevando nuestras decisiones de acciones todos los días. De veras, yo creo que debemos de hacer una reflexión, sobre todo cuando, si cada vez que asientas la cabeza en la almohada y no te sientes satisfecho y te sientes arrepentido, pues es una alarma eso. O sea, tienes que prestar atención a tu actitud, tienes que prestar atención a tu manera en que estás siendo con los demás para decir, realmente quiero estar siempre enojado, siempre estar a disgusto, siempre estar... porque eso no es una manera de vivir. O sea, cuánta gente que es amable, que siempre está feliz. Estoy de acuerdo que de repente tengas tu arranque y si te parece que no es justo lo que te están haciendo, pues que aclares y que, pues sí, a veces alzamos la voz, pero no necesariamente tienes que ofender. Correcto. Sí, el puedes defenderte. Es correcto. Y respaldar tu parte, pero no hay que caer en la ofensa de insultar y de degradar a los otros, ¿no? Simplemente estar parado firme en tu parte que tú crees que si es lo correcto. Lo que fue injusto. Si, exactamente. Defenderse, pues todos debemos defendernos. Pero ya andar con una actitud así como el ejemplo que pones de odio, de rencor, de resentimiento, eso es muy importante sanarlo en nuestras vidas, sanarlo en nosotros mismos. Y fíjate que aquí, por ejemplo, dice también este artículo en el que estamos basando la charla, pues que tenemos que saber aceptar nuestros errores, ¿sí? Porque constantemente estamos aprendiendo. La vida es una escuela de la que hay que estar aprendiendo. Y yo creo que esta parte de la aceptación y del perdón es muy importante, porque a veces nos pasan cosas que tal vez no nos gusten, pero pues a veces, ¿para qué vas a perder el tiempo ahí? Imagínate que pasa X, Y y te insulta. ¿Qué te vas a perder el tiempo en enojarte? Realmente es una proyección de esa persona que está enojada y está refunfuñando y está insultando a todo el mundo de veras. Hay que tener compasión por esa persona, debe estar sufriendo, y compasión por todos los que viven con ella, porque deben estar sufriendo, pues sí, horriblemente. Pero fíjate, lo que estás diciendo tiene mucho que ver. Pero que no te afecte a ti, ¿no? Sí, pero no caer en ser víctima. Sí, eso no, es no. Eso es autoflagelarte, ¿no? Sí, es... además recuerda que quien te insulte, tú eres el que decide si aceptas. Ah, claro, si tú le das la autoridad para que te haga si daño. Exacto, tú eres el que decides si te ofendes o no, porque lo tiras a loco y dices, pobrecito. Pues sí, mejor ayúdalo. Pero fíjense, amigos, aquí es importante darnos cuenta de esto, porque... muchas veces escuchamos a nuestros amigos o a la gente que está en la posición de víctima, si yo hubiera hecho esto, o es que en el pasado yo hice, y o sea, se vanagloria de tal cosa o de lo que hizo, O también escuchar que a veces yo he escuchado eso, no, hombre, es que aquí nos tocó vivir. O sea, como están en la posición de víctima, ¿no? Eso es autoflagelarse. Esas personas, déjenme decirles una cosa, analicen esas personas y lo más seguro es que esas personas se enferman seguido. Claro. Se pelean seguido. Son conflictivas. Entonces, bueno, pues es importante también, como dice Laura, hacernos conscientes. Porque mire, muchas veces estos hábitos o estos pensamientos ya nos disparan en el subconsciente. Ya no somos conscientes de que los traemos. Por eso la importancia de acercarse a un coach, de acercarse a una conversación que nos abra las posibilidades de entender cómo estamos siendo, en quién nos estamos convirtiendo con esas cosas. Un coach le puede ayudar en eso, por supuesto, ¿no? Claro, y bueno, esta parte de aprender a perdonar, pues esto nos libera, ¿sí? Hace que empecemos a querer nuestra vida. Es necesario soltar, dejar lo que no nos sirve, aprender a recibir lo nuevo y no estar estancados en esos rencores y en esos resentimientos. También hay que aprender a ganar confianza en nosotros mismos, en tener fe sobre nuestra persona, no flagelarnos, porque muchas veces al que menos perdonamos es a nosotros mismos. Y es al primero que de veras no es fácil, pero es al primero que debemos de aprender a perdonar para aprender y no repetir, ¿sí? Pero perdonarte con amor, de veras, porque muchas veces, ay, qué estúpido, qué manera de hacer esto, o qué bruto, ¿por qué permití que me hicieran o que me hagan? No, perdónate, ya es está en el pasado, difícil, perdónate con ese amor y a lo que sigue, y trata simplemente de ser mejor cada día. Pero bueno, vámonos un corte comercial, ahorita regresamos. Ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, si es que trabajó, cerrando el negocio, rumbo a su casa. Quédese con nosotros. Temperaturas formidables en la ciudad de Mérida para disfrutar estas fiestas de fin de año. Así es de que quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. ACP del Sureste. Proveedor de soluciones de tecnologías de la información. Es una empresa 100% yucateca, fundada en el año 2012, con el objetivo de desarrollar y ofrecer servicios de facturación electrónica con la plataforma Home Desk. Actualmente cuenta con un amplio portafolio de productos y servicios. Mire, como el desarrollo de software a la medida, sistemas de gestión de proveedores, recepción, validación y resguardo de comprobantes fiscales. Es distribuidor autorizado de Compaq, el software preferido por los contadores yucatecos. En ACP del Sureste implementamos la tecnología en los procesos de tu empresa, ahorrando costos y reduciendo tiempos. Contáctanos y un asesor te podrá apoyar con una consultoría de tecnologías de la información sin costo. Puedes dimensionar tus necesidades y ofrecerte una solución accesible que te permita mejorar y crecer tu negocio. Acuérdense, amigos, que si no le metemos a la transformación digital en nuestros negocios, corremos un grave, grave riesgo. Márcales al 920-2144 o escríbeles a contacto@acpdelsureste.com o en su página web acpdelsureste.com. Bien, me acompaña aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, Laura Alcalá, que nos trajo este tema importante para reflexionar en estas fechas sobre nuestra actitud positiva, pensamientos positivos, pues simplemente para mejorar nuestra vida, para ser felices. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, otro punto importante, pues, es enseña y conduce a tu subconsciente, pues, a través de afirmaciones positivas. Utiliza los famosísimos mantras. Pues sí, aunque mucha gente no termina de entender qué es eso. Lo que pasa es que los mantras son realmente sonidos. Son, bueno, budistas, en, ¿no? En voces en otros sí, idiomas, ¿no? Pero, y el, pero si haces tus mantras tú en tu pensamiento. Ahora, y tú los lo que, repites, sí, funciona. Puede ser considerado un mantra, o bueno, al menos así los catalogamos. No sé si está bien usada la palabra, pero bueno, tu mantra puede ser una frase positiva, por ejemplo. Soy la persona correcta, tomando las decisiones correctas, en el lugar correcto, con las personas correctas. Por ejemplo, ese es un mantra que tú puedes hacer de tus frases. O por ejemplo, como nos dice acá, que constantemente, cuando tengas dudas, repítete: yo puedo, yo quiero, yo lo merezco, están mis posibilidades, puedo aprenderlo, puedo mejorarlo, etcétera. O sea, de que pienses de esa manera, en lugar de estar diciendo: eso no es para mí. Correcto. Yo no soy bueno para lenguas, o para las matemáticas, o no me gusta leer. O sea, realmente, si nosotros, buscando nuestras debilidades, les contraponemos una frase positiva y fortalecida y las repetimos constantemente y lo intentamos, créeme, lo podemos lograr, ¿sí? Entonces, todo se puede lograr. Es también ganar confianza en ti mismo, ¿no? Por supuesto. La confianza en ti mismo también la puedes lograr aprendiendo. Es, o sea, alimentándola con pensamientos de que puedes, de que... Sí, de pero que... también aprendiendo. Por ejemplo, bueno, pues, quiero ser un virtuoso tocando el violín. Pues tengo que ponerme a aprender y claro, a aprender a tocar el violín, ¿no? Aprender de marketing. O yo, por ejemplo, pues que a veces digo, pues yo no soy buena para el internet y la tecnología, pero todos los días pues hago mi esfuerzo y aprendo, que sí meto la pata y varias veces, pero lo intentas, te informas. Al que ves que lo sabe hacer, le preguntas: oye, ¿cómo hiciste eso? Y aprendes algo nuevo. Y entonces empiezas a desbloquear esas limitantes que crees tener para abrir la posibilidad a aprender, ¿no? Pues sí, a automotivarte. Automotivarte. Que no cerrarte. Que hay que aprender a automotivarnos. Sí, porque hay gente que dice, pues lo mío no es la digitalización o la tecnología, y se cierra completamente. Sí, sí. Y no, sí. Pues hoy en día no puedes cerrarte de esa manera, ¿no? Por ejemplo, fíjate, agradece. Este es un punto importantísimo. Agradece todo lo que la vida te ha dado. Mira los dones, los talentos que tienes. Reconoce que eres un ser abundante. Por ahí habían unas estadísticas, la verdad, impresionantes, que desafortunadamente ahorita no me acuerdo los porcentajes, pero era una cosa así como: si eres de las personas que tiene un techo, eres el 5% de la población mundial privilegiado. Si eres de las personas que tiene una cuenta en el banco, eres, creo que, el 1% de toda la población del mundo. O sea, de veras, asombroso los porcentajes tan pequeños y que nosotros pasamos por alto y no agradecemos todo eso que tenemos, que a veces tenemos tarjeta de crédito, tenemos dinero en el banco, tenemos coche, tenemos... Pues sí, pero techo. Esos son cosas materiales, ¿no? La parte importante es todo lo que nos has dicho. Alimenta tu espíritu, alimenta tu... Y no, pero es que sí, cierto, son cosas materiales, pero vivimos infelices. Y aquí el chiste es vivir felices, pues sí, con lo poco que tengas. Y para vivir feliz con lo poco que tienes, tienes que aprender a agradecer eso que tienes. Correcto, el agradecimiento, estoy de acuerdo. Y también tienes que aprender a vivir con menos. O sea, hay gente... Bueno, hemos sabido de mucha gente que tiene mucho dinero y que te dice, no soy feliz, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Está clarísimo que las pertenencias y el dinero no te dan la felicidad. Es, a fin de cuentas, tu actitud. Y bueno, recuerda que uno de las emociones negativas es el deseo. En la medida que tú sigas deseando más cosas, pues vas a seguir siendo, pues, de alguna manera infeliz. Ahí hay que, desconectarte de tanta cosa material también eso ayuda a la felicidad y a estar a gusto con lo que hay y con lo que te rodea y con lo que te toca. Tampoco te estoy diciendo que aceptes tu situación y no luches, porque hay mucha gente que te dice, hay una diferencia, aquí te tocó vivir, una gran diferencia entre la aceptación y vivir feliz a el deseo desmesurado de querer acumular y de tener más cosas, ¿sí? Porque eso no te va a dar la felicidad nunca. No, bueno, porque no está tiene más paradero. Que demostrado, no porque no tiene... lo digamos nosotros, ¿no? Claro. Pero la parte fundamental aquí, amigos, es esta retrospección que en estas fechas, en este proceso de planeación, ¿qué desea usted para el 2019? ¿Cómo le va a ser? En este proceso de en quién se quiere convertir, pues estas reflexiones son importantes que las hagamos y es importante aprender a tener este enfoque positivo que Laura nos trajo para vivir, para ser feliz, que al fin y al cabo. Y bueno, Laura, ¿con qué mensaje final? Nos queda un minuto, ¿qué mensaje final nos das con esta conversación? Claro que sí, Robert. Y bueno, el mensaje final es, pues, de veras, regresen al ejemplo que cité de Wayne Dyer y que reflexionen. ¿Qué estamos haciendo con nuestros pensamientos todos los días? ¿Realmente nos estamos enfocando siempre en lo negativo y en lo pesimista? Porque realmente estamos tirando al basurero nuestro tiempo de vida y nuestra energía de pensamiento, y aceptar que si lo estamos haciendo, veamos y nos enfoquemos en eso que estoy viendo negativo, ¿cómo lo veo positivo? Rétate, ¿cómo lo cambio? Claro, desafíate a pensar de manera positiva, y créeme que en la medida que más lo hagas, mayormente encontrarás esa felicidad y esa autorrealización. Pues muchas gracias, Laura. Gracias a ti, Excelente Robert. Excelente conversación. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.